pueden decirte que eres demasiado joven o viejo, que hay cosas que nunca podrías lograr. Pero recuerda que en la cocina como en la vida, la creatividad y el sabor no tienen límites. Porque si te empeñas lo suficiente, puedes lograr lo que sea. Contigo no hay imposibles. Canoil, Soya Plus y Teletón. 4 de diciembre. Aliméntate sanamente. Durante la pandemia, las telecomunicaciones y la radiodifusión han sido fundamentales. ¡Claro! Porque han permitido la educación a distancia, el teletrabajo y el comercio electrónico, por ejemplo. Sí, hoy más personas en el país tenemos acceso a estos servicios. Los precios de la telefonía son más bajos. Hay más usuarios con internet, así como más estaciones de radio y canales de televisión. El IFT trabaja para que más personas estemos conectadas. Instituto Federal de Telecomunicaciones. En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Más Flow 107.7 FM, número 1 en hits latino. Alright, alright, baby. Tú me partiste el corazón. Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar ya que un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve mami, nunca me avisaron cuál era el problema. Debútate rodando porque amas a ella. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, que o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Obrigado, pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar. ¿Ya qué? Un pedacito a cada nena. Solo un pedacito. Chao, chao. Eu não sei falar. Mas quero aprender. Pretty boy baby, dirty boy baby, Maluma baby. Mi vibra, mi gente y nuestro flow. Solo aquí en Más Flow 107.7, número 1 en Latino Heads. People say I'm not gonna change, not gonna.

love, I'm your friend. Siente nuestro calor. Somos la vibra de San Diego y Tijuana. Mass Flow 107.7 FM, number one in Latin hits. La grandeza está dentro de nosotros mismos, en cada sonrisa, en cada paso lleno de esfuerzo y tenacidad, en cada meta que logramos alcanzar. En Pisa Farmacéutica sabemos que los mexicanos siempre salimos adelante. Juntos hacemos más fuerte al Teletón. Contigo no hay imposibles. Pisa Farmacéutica y Teletón, 4 de diciembre. La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas. Tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx. Todos los derechos para todas las personas. Suprema Corte, el poder de la justicia. Somos herederos de una nación que jamás se cansa, forjada por mujeres y hombres valientes que ofrendaron su vida por darnos patria y libertad. Hijos de mexicanas y mexicanos que con valor y fraternidad demostraron que es posible vencer cualquier adversidad. Este 20 de noviembre festejemos con orgullo el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran Fuerza de México. Gobierno de México. We break the border. No one can stop our flow. Somos Mass Flow 107.7 FM. Number one in Latin hits. Andaba en soledad como un perro realengo, ese vacío desde que no te tengo. Un día me querías, al otro no, te juro que no entiendo. Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo. Caminando en una cuerda y viendo el precipicio. Tú eres la causa de todos mis delirios. Ya sé que te toca, dile que no la envidio, porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio. Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor. Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol, pero no era para olvidarte, era para evitar el dolor. Y viraste, pero se fue el bar. Pero se fue el barco y tú soltó las botes con todo y el marco. Desde

fat ass bitch, tap in. Tap, tap, tap in. Diamonds dancing on your neck, nigga, tap in. Tap, tap, tap in. Fucking nigga get rich, bitch, tap in. Tap, tap, tap in. MLB, I see gang, nigga, tap in. Yeah. Tap, tap, tap, tap. You got an itty bitty waist, pretty in the face. Never let a broke nigga take you on a date. Nah, haters can't relate, bitch, I'll never be a fight. I got a real nigga putting icing on my face. Icy from my lips to my fingers to my toenails. Dripping in Chanel, this ain't going on sale. All these hoes boozy, baby, I do not do friends well. Lot of niggas pussy, but I promise that I won't tell. Now what's my favorite word? Icy. Bitch gon' smile, but I know she don't like me. 200 for a verse, bitch, I'm way too pricey. Fuck around and bring back hyphy. Lil' waist, fat ass, bitch, tap in. Tap, tap, tap in. Diamonds dancing on your neck, nigga, tap in. Tap, tap, tap in. Fuckin' nigga get rich, bitch, tap in. Tap, tap, tap in. MLB, I see gang, nigga, tap in. Tap, tap, tap in. Our music is on fire. El calor se siente. Vamos pa'l agua, que hace calor. We are Mass Flow 107.7 FM. Number one in Latin hits. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Adiós a los interminables juicios laborales. La Cuarta Transformación ya ha implementado en 21 estados el nuevo modelo laboral, donde los conflictos en materia de trabajo se podrán resolver en menos de 45 días a través de los centros de conciliación. Todos los servicios son gratuitos y no se requiere acudir con un abogado. Conoce más en reformalaboral.stps.gov.mx. Gobierno de México. Comprar o arrendar un nuevo Toyota es fácil y aún más cuidarlo. Con cada nuevo Toyota recibes Toyota Care, nuestro plan de mantenimiento sin costo que cubre el mantenimiento programado de fábrica por 2 años o 25 mil millas, lo que ocurra primero. Asistencia en carretera a las 24 horas y apertura del auto. Visita tu concesionario para detalles y exclusiones. Válido solo en los Estados Unidos continentales y Alaska. Hola. Usualmente me escuchas anunciando las grandes ofertas para autos nuevos de Toyota, pero hoy escucharás algo que nunca antes habíamos ofrecido. Debido a la gran demanda de autos, tus concesionarios Toyota quieren comprar tu auto, camioneta o SUV usado, ya sea un Toyota o de cualquier otra marca. Venderlo por ti mismo puede ser muy complicado. Mejor ve a tu concesionario Toyota y recibe dinero por tu auto usado. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos. La revista del consumidor. Radio. Cambiar de hábitos te puede parecer difícil, pero si sabes que está de por medio tu salud y la de los tuyos, será fácil hacerlo. Además, teniendo ideas prácticas a la mano, no hay pretexto para no mejorar. Por eso hoy te daremos alternativas muy saludables, económicas y sostenibles de un alimento sencillo y común, la sopa de pasta. También hablaremos de las flores comestibles. Entérate en qué platillos, postres y bebidas puedes empezar a incluirlas. Para avanzar hacia un mejor estilo de vida, nosotros ponemos la información y tú la decisión de iniciar la transformación desde tu mesa. ¿Cuántas formas de sopa de pasta conoces? Hay fideos, codito, letras y, claro, el espagueti y los tallarines. Para quienes no conocen los tallarines, te los describimos. Son largos como el espagueti, pero planos. ¿Qué pensarías si te digo que puedes sorprender a la familia haciendo tú mismo los tallarines? Escucha este especial sobre la sopa y conoce nuestra tecnología doméstica para hacer tallarines. Nuestro procedimiento es totalmente artesanal y muy fácil. Ahora más que nunca, el cuidado de nuestra salud es prioridad. Y su pilar es una alimentación equilibrada, basada en alimentos frescos y naturales. En la Profeco te damos información que te ayuda a tener buenos hábitos de consumo y, entre otras tareas, desde hace más de 4 décadas analizamos el contenido de alimentos y bebidas procesados. En general, hemos encontrado altos contenidos de azúcares, sodio o grasas en dichos productos. Como sabes, en algunas sopas instantáneas encontramos potenciadores de sabor, como el glutamato monosódico, cuyos efectos en el organismo pueden ser dañinos. Para consumir de una forma más saludable, económica y sin contaminar con los empaques de las sopas instantáneas, te damos una receta práctica para cocinar sopa de pasta y verduras y además te sorprenderá lo fácil que es la tecnología doméstica de masa para tallarines. No tienen conservadores, colorantes ni saborizantes, pero sí mucho amor. El primer paso para hacer la masa con la que se elaboran los tallarines es poner en un tazón 3 tazas de harina de trigo cernida, 3/4 de taza de agua purificada y 1 cucharadita de sal. Con un tenedor mezcla los ingredientes hasta crear una masa pegajosa y difícil de manejar. Ahora amasa por 5 minutos. Esporádicamente forma un rollo. Toma la masa por un extremo para azotar el otro sobre una superficie limpia y desinfectada. Vuelve a amasar y repite la misma operación varias veces. Cuando la masa se pueda estirar hasta alcanzar 10 centímetros sin romperse, colócala en el tazón, cubre con plástico y déjala reposar así 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, tienes que volver a amasar durante 5 minutos más. Después, estira la masa con el rodillo al grosor y largo que deseas. Haz 3 dobleces a lo largo y estira de nuevo. Repite este proceso una vez más. Finalmente estira y corta la masa al grosor y ancho que desees los tallarines. Espolvoréalos con harina y enróllalos alrededor de los dedos, índice y medio. Así, los tallarines irán tomando la forma de un nido. Colócalos en un recipiente cerrado dentro del refrigerador y con una etiqueta en la que anotes la fecha en que los elaboraste y la de caducidad, que es de 3 semanas. Esta tecnología doméstica tiene un costo promedio de 6 pesos. Obtienes 700 gramos de tallarines aproximadamente y te sirven para preparar de 12 a 15 porciones de pasta. Alimentarte y alimentar a tu familia con una sopa que cocines en casa es sinónimo de salud y bienestar. Por eso, ahora te damos esta práctica receta. Primero, asa y pela 2 jitomates y muélelos junto con un ajo y un trozo de cebolla. Fríe en poco aceite el fideo y escúrrele la grasa. Pon a calentar un poco de aceite a fuego medio. Agrega el caldillo de jitomate, el caldo de pollo y sal al gusto. Cuando empiece a hervir, agrega el fideo, la zanahoria y las espinacas. Baja el fuego y apágalo cuando las verduras estén suaves. Cuida que no se ablanden demasiado. ¡Listo! La cantidad de verduras de esta sopa es de 50 gramos. Y por cada porción de 240 mililitros, consumirás alrededor de 12 gramos de ellas. Invertir unos minutos en cocinar tu propia sopa te da la garantía de saber qué es lo que llevas a tu mesa. Con la Profeco, siempre tendrás la información que necesitas para ejercer un consumo razonado, saludable y sostenible. Puedes ver las 2 recetas que te acabamos de presentar, así como el estudio de calidad de las sopas instantáneas, en la edición digital número 536 de la Revista del Consumidor. Si te parece más fácil, visita nuestro canal en YouTube, Profeco TV. Tenemos tanta información útil que te vas a suscribir y darás clic en la campanita para no perderte nuestros videos. Síguenos también en Facebook. Búscanos como @ProfecoOficial y @RevistaDelConsumidorMX. En Instagram nos encontrarás como @RevistaDelConsumidorMX. Y en Twitter como @Profeco y @RDelConsumidor. Continuamos. Una forma de ser sostenible es preferir los alimentos frescos y naturales sin procesos ni envases que generen contaminación. Esto además beneficia nuestra salud. Por eso te invitamos a conocer un alimento que no hemos aprovechado del todo: las flores comestibles. Todo el mundo ve a las flores como objetos de ornato únicamente, pero ahora también son parte importante en la gastronomía. Sí, ahora su aroma y textura enriquecen el sabor y dan colorido y belleza a sopas, platillos salados, ensaladas, cócteles, infusiones y postres. Eso sí, no todas las flores son comestibles y en la mayoría de los casos, lo que pueden comerse de ellas son solo los pétalos. Por eso hay que estar bien informados sobre cuáles se pueden comer, qué características deben tener y cómo prepararlas. Algunas de las flores que más se conocen en nuestra cocina son la flor de calabaza, la jamaica y la manzanilla. Pero también son comestibles el cempasúchil, la caléndula, el crisantemo, la dalia, la lavanda y el pensamiento, entre otras. Para consumirlas, debes adquirir las que son exclusivamente para uso en la cocina. También puedes cultivarlas, solo ten la certeza de adquirir plantas a las que no se les han añadido agroquímicos. Debes lavarlas con mucho cuidado y desinfectar los pétalos como cualquier otra verdura. Las flores son muy frágiles y perecederas, así que lo mejor es consumirlas minutos después de haberlas cortado. Si las quieres almacenar, colócalas con cuidado en papel, envuélvelas en plástico y refrigéralas. Para conocer un poco más del tema, escucha esto sobre las flores de calabaza. Estas se usan como alimento desde tiempos prehispánicos. Incluso hay platillos tradicionales que se preparan con ellas, como la sopa de guías de Oaxaca y las quesadillas, que se acostumbran en el centro de México. También puedes consumirlas en cremas o como relleno de algún chile. Pueden ser el platillo principal de una comida si las rellenas de queso y las sirves en un caldo espeso de jitomate o en salsa verde. Hablemos de la flor de Jamaica. No solo nos da el placer de un agua refrescante. Esta flor, que se compra deshidratada, también se usa en platillos y mermeladas. Una vez que se ha cocido, no la tires. Puedes aprovecharla para guisarla como las verduras y comerla en tacos o tortitas con huevo. Por su parte, los pétalos del crisantemo se consumen crudos en ensaladas, combinan con naranjas y también se preparan con algunas bebidas. En el caso de los crisantemos blancos, se pueden preparar capeados en salsa de jitomate y en mermelada. La lavanda tiene un sabor a especias y un toque mentolado, por eso puede aromatizar el azúcar o ser el ingrediente principal en la repostería, como pasteles, mermeladas, galletas, pan, jarabes, infusiones, helados y dulces. También es un excelente condimento en platos salados de pollo, conejo o arroz. Un ejemplo más de las flores comestibles es el pensamiento. Ya sea grande o mini, esta flor tiene un sabor ligeramente mentolado. Como has escuchado, hay muchas opciones para incluir flores en nuestros alimentos y bebidas. Pero ojo, si no estás seguro de que una flor es comestible, no la consumas. Infórmate y anímate a conocer nuevos sabores y al mismo tiempo tener un consumo saludable y sostenible. Puedes volver a escuchar nuestras cápsulas en Spotify. Búscanos como Revista del Consumidor Podcast. Si quieres cultivar flores comestibles, te recomendamos consultar la edición número 531. Verás cómo puedes aprovechar las cáscaras de frutas y verduras y otros residuos orgánicos para elaborar tu propia composta y tener una buena producción de flores. Y antes de terminar, te recordamos los números del teléfono del consumidor: 55-5568-8722 y 800-468-8722. Nuestro correo es asesoría@profeco.gov.mx y nuestra página teléfonodelconsumidor.gov.mx. La Revista del Consumidor Radio. Para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto. Más Flow 107.7 FM, número uno en hits latino. Latino Gang Gang, Neo, AM Remix, Let Go. Tú eres la número uno y como tú no hay dos. Yeah, con la cama somos tres, porque no nos comemos. Hey, estoy loco de ponerte en. Yeah, pero a ti sí, aunque no queremos. Me llamo a las seis pa' fumarte traje haze. Son siete los pecados que te quiero cometer. Chingando en la B8 ni llegamos al motel. Comenzamos a las 9 y terminamos a las 10. AM, cuando la toco ya él nace. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Ay. AM, cuando la toco ya él nace. Estoy pa' darte lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Sí, pláveme. Cuando te conviene, viene. Me voy allí pa' que conmigo entrene. Nunca falta un p*** en los weekendes. La baby bien loco me tiene. Ya comí, pero quiere que me la cene. A la 1, los 2, bajamos el estrés. Cuando la puse, fue

1077 FM, number one in Latin hits. La violencia contra las mujeres lesiona sus derechos humanos e impide oportunidades equitativas de bienestar y desarrollo. El Senado aprobó una reforma para fortalecer la alerta de violencia de género para que sea pronta, expedita y eficaz. Se establecen así acciones coordinadas de las instituciones de gobierno para actuar y garantizar la vida, integridad y seguridad de mujeres, adolescentes y niñas y erradicar la violencia feminicida. Senado de la República. 65ª Legislatura. La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito. Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley, según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, cada año. Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de México. Senado de la República. 65ª Legislatura. En la Cámara de Diputados aprobamos quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y otros productos de gestión menstrual. Este es un hecho histórico que contribuye a cerrar la brecha de desigualdad en nuestro país. Seguimos legislando con perspectiva de género para contribuir al bienestar de las y los mexicanos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Soy Pepe Gordon. ¿Cómo podemos cuidar la sabiduría de las personas de la tercera edad? Platicaremos con Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, sobre la pensión para adultos mayores de 65 años. Y en la música tendremos la voz de Paula De Canini, cantante y compositora regiomontana, quien nos recuerda que nunca es tarde para decir lo que realmente sentimos. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Y volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. 1, 2, 3, 4. El viento sube tu cabello. Me matan esos ojos bellos.

aventura. Todo el mío. Baby con rata.

Te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar. Nos vamos calladitos, no tenemos que escapar. Si no coges, mamita, esto se va a volver viral. Yeah. Music is on fire. El calor se siente. Vamos pa'l agua, que

tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Never left for a trolley. You said that I missed me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I lean on in a nation. You never know, say that I missed me at the Boom Shop. I take my never lay down flat and I want cash all back. You said that I'm a Yankee, I go reaching out.